estos por fulleros, estos cuatro fieros, vaya faros, nunca de farol, que voy a contaros, somos la chispa y el Repsol pa' que ardéis todos, Madrid secreto, niñato chitón, enorme mi escuadrón y está follándose a tu canon, haciendo el cabrón, como un baby camon, tu pía las pipón, que al final acá todos nos conocemos, oh primos, confiamos en muy poco, todo falla, el rap da asco, hostia, desde hace ni se sabe ya, no somos nada, el tiempo olvida y oxida las joyas, cabrones quieren que en la calle suene su AKA, para follaros, por fulleros, estos cuatro fieros, que deciros, honrados por lo menos, tus rappers ni por asomo, puta, conócenos, podrás hablar, pero de momento no, Hip Hop Life, Rebeldes con Causas, MC Nasser en Radio Cañupia. Hola hip hop oyentes, en el primer programa Hip Hop Live de hoy vamos a hablar de lo nuevo de ZPU tras 3 años inactivo. Hablaremos de noticias, de uno de los grandes clásicos del rap en español y de los conciertos más próximos en Barcelona. Enseguida empezamos con Hip Hop Live. Empezamos con nuestra novedad musical. ZPU, 12 lunas tras 3 años y medio inactivo. Se titula 12 lunas porque es el ciclo de un año, 4 estaciones en la portada del álbum. Es el círculo que resume la vida. El título refleja al 100% lo que ha sido este tiempo de crear el nuevo disco. Las 4 estaciones del año reflejan etapas de su vida al romperse la relación con su pareja tras 6 años. Sigue con su gusto por los pianos y las cuerdas en las instrumentales. Hijos de puta no es una canción, butan aquí es religión. V de vendetta es una actitud, una lección. De los bloques del barrio a las casas pudientes, tus viejos me escuchan, será que tú les mientes. Sangre en los dientes, serpientes, a mí tú, yo soy un teniente, un valiente. ZPU, putas me reclaman, ni un duro por ellas. Rayos y centellas, siguen mis huellas, adentellas. Dame pollas como Fergie, raperos duros pa' adolescentes como Twenty, Vienti. 16 barras son mías, acojonantes, cual sirenas de policías. Pa' primos como vos, andamos cómodos, años luz de tus mundos sonoros. De Rolling the Nation soy Hip Hop Life, nunca de una revista, soy artista del Half Pipe. No es un hype, flipaos del 15, te voy a dar las que no te dio tu padre con un pincel. Pa' que chapes esa boca nota debe ser muy triste, ser un chiste. Entre gafa, pasta o hips te presento. A los que al caminar no se lamentan, represento. A los que caen del bache y se levantan, represento. A aquellos que no hablan pero andan, represento. A los que tienen sueños y lo intentan, represento. A los que no ven luz pero se orientan, represento. A los que han golpeado pero aguantan, represento. A los que robaron pero se plantan, represento. Aquellos que me representan. Putillas a millas, aquí ya es tarde pa' entrar por la puerta. A mí la cosa es tan sencilla como mandaros a la mierda. Medios del rap, del pop, del rock. Yo llevo 17 años en esto, relevante como Snoop Dogg. Lo can stop pa' mis fieles y fans. Pa' tirar alfombra roja de Cannes. Para ellos mi blog, para ellos mis punto doc. Tus textos son spam, llenos de huecos y apoyos vacíos cual por spam. ¿Quieres saber mi plan? Arranco raps a frases, golpes los doy yo. No vendo látex a mis cuates, nadie que me oyó. Puede decir que no su puro sangre, sigo en el pim pam. Maestro verso enorme como Big Bang. Pintan, cuántas portadas tan arcadas. Chupapollas ahorcajadas, regalan mamadas a sus sellos. Nunca me ate a ninguno, pena de ellos. Debe ser muy duro que te den por culo y te tiren del cabello. Mi rap no es una ciencia, es un destino. Fiel pródigo cual hijo, como el código Sixtino. Aquí no habrá un apóstol que reparta vino. Aquí te encontrarás con más de un mongol y más de algún cretino. Represento a los que al caminar no se lamentan. Represento a los que caen del bache y se levantan. Represento a aquellos que no hablan pero andan. Represento a los que tienen sueños y lo intentan. Represento a los que no ven luz pero se orientan. Represento a los que han golpeado pero aguantan. Represento a los que robaron pero se plantan. Represento a aquellos que me representan. presente. Volví para atrás para darme impulso de nuevo. La diferencia es que gane el pulso y hoy soy amo del juego. Aparqué el ego donde no estorbara, no me cambio por nada. Aquí me traje yo y mi gente, no tu portada. La mierda con cuchara, no es porque me escuchara, es mi propia pelea. Si he granjeado enemigos fue por defender una idea. Mi cuello sin correa, mi boca sin cerrojos. A mí no me tutea uno que crea versos que son un mojón. Yo me sumerjo en apnea, rescato todos mis males. Coméntales que no hago discos, ruedo documentales. Si desisto una voz grita dentro, no tú me embales. Un chico listo me digo a mí mismo, no te me embales. No serás Cristo porque te empales. Así que cuéntales que fue tocar sobre palés sin instrumentales. ¿Por qué jugar aquel amor de dos si tuve impares? Explícale que ahora toco en shows monumentales. Pórtales planes. 3 años y medio de encierro esculpiendo el hierro, escupiendo el terror que me atenaza, poniendo el rap en la cima del cerro. No hay carnaza suficiente en la balanza para este perro. Te presento a los que al caminar no se lamentan. Te presento a los que caen del bache y se levantan. Te presento a aquellos que no hablan pero andan. Te presento a los que tienen sueños y lo intentan. Te presento a los que no ven luz pero se orientan. Te presento a los que han golpeado pero aguantan. Te presento a los que robaron pero se plantan. Te presento a aquellos que me representan. El hombre de oro. Textos monumentales, no aparentales. Represento verdades. Represento amistades. Represento a mis padres. El resto no me hace falta. Apoyos desde el más allá cubre mi espalda. Y ahora vamos con un par de noticias. Bajo suelo es el título del EP que Carmona y Costa pondrán en circulación próximamente. Contará con 6 temas producidos íntegramente por Iki, Zombie Kids y con la colaboración de Swan Fallaboy y Reque. El EP saldrá a través de Gamberros Pro. El Cajón del Olvido, primer álbum de Rick Farres, que salió a la luz el pasado 22 de enero. Malputo Dest, el próximo 11 de marzo verá a la luz una mixtape que ha titulado Educación de Asfalto. Os voy a dar las fechas de los conciertos más próximos. Costa actuará en Granada en la Sala Boga Club el 1 de febrero a las 10:30. Gordo Master actuará en la Sala Limón en Madrid el 7 de febrero a las 8:30. Sharif, el 7 de febrero en la Sala Salamandra, Hospitalet de Llobregat, a las 10:30. Y Mala Juntera, en Gerona, Sala Turmix, 7 de febrero a las 11. Y para que os vayáis haciendo una idea de cómo sonará, os dejamos con un par de temas. No conocen una mierda de este pavo chitón. Separo la morralla de la creme de la creme. Pateos por la city, luces, cámara, acción. Agarrao de tu mano y tu cintura, qué bien. Dentro solo rabia, chico, fuera cuentas con quién. Si el cielo tiene un precio fijo, cuesta un pastón. Escuchas los latidos palpitando en la sien. Yo contando con lo opuesto, soporto esta presión. A por él, tú pon mi nombre en tu piel. Yo pongo estilo en el corte, con elegancia Chanel. Lo que les falta es nivel, con estos 3 no te confundas, chaval. Eso es todo lo que tienes que saber tú. Ponnos a prueba, las manos arriba. Nos conoces de vista, te sonamos de oídas. Bastardo Supreme, Madrid la estampida. Los joditos que en el cielo no dejan entrar con deportivas. Mira chaval, no des ni un pavo por mí. La Kylie no se puede comprar. Traemos estilo, raza y pedigree. Son mis 40 la sombra. Mira chaval, no des ni un pavo por mí. La Kylie no se puede comprar. Traemos estilo, raza y pedigree. Lo que nos mata y todo para unos pocos, primo el Judas mi pan. Ahí fuera mucho cuento y caras falsas, joder. Esas madres que ahora ríen, mañana llorarán. Veo a viejos conocidos, sonreímos, ¿qué fue? Los colegas que te llaman ofreciendo algún plan. A día de hoy no todos son los mismos de ayer. Son 40 la sombra, ardiendo hasta el alquitrán. Hoy aguanto la sequía, ya volverá a llover. Mayday Control, se están tirando el farol. Yo pongo estilo en el corte, tú pon aquí más alcohol. Ardiendo como el Repsol, quemando como el napal. Tontón, pum pum, los tiritos son de nenas. Yo deseo que va, ponnos a prueba, las manos arriba. Vive lo mejor que puedas, solo hay una vida. Bastardo Supreme, Madrid la estampida. Aquí da, recibe, si no das, no pidas. Mira chaval, no des ni un pavo por mí. La Kylie no se puede comprar. Traemos estilo, raza y pedigrí. Son mis 40 la sombra. no des ni un pavo por mí. La Kylie no se puede comprar. Traemos estilo, raza y pedigrí. Lo que nos mata y nos honra. Cambiaron su poco talento por talegos. Es como mearse en Dios y confesarse luego. Rap es lo que hago, nada serio, solo un juego. Ojalá la vida real fuera tan fácil como follarse a raperos. Parto con mis fieros, no fiaros. Traigo un rollo rígido y poco flexible como el buen acero. Acierto con certeros flows, borracho en micro abiertos, dejo a cero. Comodidad hacia elegancia, Nike y cuero. Hip Hop Live, Rebeldes con Causas, MC Nasser en Radio Cañupía. Bueno, y con las fechas de estos conciertos me voy a ir despidiendo de vosotros. Gracias por vuestra atención. Sí, Recicla Estudios, aquí echando unos temas con mi hermano Nasser. Con mi hermano el Saf, en el micrófono 012. La destrucción está en mis manos, hermanos. Juntamos frases gigantes, elegantes. Os aplastamos, danos un minuto y un gramo. Con hierba empezamos, destrozamos a los rivales que van de iluminados. Más grave ya no, más grande bueno. Pero haciendo el mismo rap de siempre y poniéndole el doble de sentimiento. La peña que entiende de esto entiende. Entiendes que por muchas pelis que hagan no saldrán los superhéroes. Pero yo soy mi héroe y sigo siendo firme. Tú solo eres un duende en mi jardín pa' divertirme. Exigirme tú a mí que yo cante lo que tú quieras. Esperas mucho más de lo que haré por ti. Fiera. Mi música es música libre, lo hago por placer y ningún hombre en la tierra me puede joder. Sigo haciendo rap de este calibre, no hay nada que perder. Rap es mi fe y rap seré antes de irme. Evadirme, extinguir tu estilo de rap triste. Parece que estáis muertos por dentro, hay que ser felices. Hay que subir nivel, ver al rival como cae. Ser un cantante imparable y ser legal, pues para qué, men. Si las promesas ya no sirven para nada, no prometas en falso. Te tragarás tus palabras en alta. Sucursales nunca falta de nada. Y dime entonces por qué a los empleados no les pagan. Tu estilo divide miles de estilos seniles, no sirven y dime si siguen aún en pie. Diles que no miren, solo oídos activen y siguen sufriendo complejos cuando escuchan al líder. Solo unos pocos iseos siguen siendo realidades, ellos buscan verdades, por eso nos siguen. Diles que se callen, que no se den de calle, porque tontos como esos nos hemos comido antes a miles. Cambrenaré tus venas, velas, haré de tu sangre arena. Soy ese niñato chulo que escribe cuando está en vela. Vengan a mi show, entren a la función. Hoy mi boca escupe fuego y esa será tu condena. Reza, niña, porque no te escaparás de esta maleza. En esta jungla prohibida entra y seréis mis presas. Soy un esqueje químico que algo resultó fallido. Me escapé de mi probeta y ahora vivo entre cálidos. Soy mágico, un chamán que sigue con su magia oscura. Más dura la caída que 3000 metros de altura. Te quedaste por la chuma como Stephen Hawking. Yo bajé de las nubes tranqui como Mary Poppins. Mi música es para el break como lo es el locking. No busques mi mixtape, entrena fuerte como Rocky. Yo bajé de la luna para engendrar un parásito y así dejar mi huella en esta tierra de lunáticos. Traigo el estilo árido en este arte dramático. Me repito en tu lengua como ese sabor tan ácido. No quieras ser el malo porque saldrás lesionado. Han nacido dos héroes, tú no intentes superarlos. Son solo canciones, da igual si no es hardcore. Este es mi canto, si no cantas será mejor. No sean especiales cuando no lo son. No compares sus bramidos con la voz de un ruiseñor. Tu estilo divide miles de estilos seniles, no sirven y dime si siguen aún en pie. Diles que no miren, solo oídos activen y siguen sufriendo complejos cuando escuchan al líder. Solo unos pocos iseos siguen siendo realidades, ellos buscan verdades, por eso nos siguen. Diles que se callen, que no se den de calle, porque tontos como esos nos hemos comido antes a miles. Tu estilo divide miles de estilos seniles, no sirven y dime si siguen aún en pie. Diles que no miren, solo oídos activen y siguen sufriendo complejos cuando escuchan al líder. Solo unos pocos iseos siguen siendo realidades, ellos buscan verdades, por eso nos siguen. Diles que se callen, que no se den de calle, porque tontos como esos nos hemos comido antes a miles.